casa por un rato. Sale el esquero, colchón, quitaré voz. Basta, chino, cuando duele el destino. Quitaré voz. Basta, chino, y el cerebro de alguien podrido. Que repartan en las plazas y en los colegios también. Que los regalen la iglesia, que los médicos recomiendan.